especial, un domingo es normal. Compra de material, un domingo es normal. Compra de material, un domingo es normal. Normal. Me dicen mi baño dominical.